Prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mirá Vos, el logo con anteojitos. Bueno, muy bien, 11 y 11 minutos en la mañana de Mirá Vos, y pasaba Amy Winehouse con Our Day Will Come. Va a venir nuestro día. Ojalá. Pero eso seguro, seguro. Ojalá. Como te anticipábamos, vamos a hablar y a ampliar el análisis de todo esto que te venimos contando con Roberto Tito Bachmann. Él es analista político, es titular del CEOP, y le agradecemos la comunicación con Mirá Vós. Buen día, Tito. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Cecilia? Bueno, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, queríamos conversar contigo acerca de la actualidad, digamos, cómo están viendo la situación política, atravesada por lo económico, por supuesto, en el marco además de las próximas elecciones. Hoy están cerrando las listas en la provincia de Buenos Aires, se viene ya el periodo electoral después de las elecciones nacionales, y hay convulsión, hay agitación. Bueno, quería saber un poco cuál es tu mirada, qué es lo que están observando ustedes. Bueno, hay convulsión por todos lados, ¿no es cierto? Me parece que el primer elemento a tener en cuenta es que la sociedad tiende a polarizarse, la política tiende a polarizarse, y está surgiendo una especie de frente de centro o centro-derecha, como quieran llamarlo, por el tipo de dirigentes que están por ahora en ese centro. Habrá que ver quiénes lo componen. Esto va a haber una prueba muy importante el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, porque es una elección provincial. Es la primera vez en 70 años que no va a haber en la boleta dirigentes nacionales. O sea, va a ser una elección muy particular. Los bonaerenses, al menos desde el 83 en adelante, porque antes hubo dictaduras, o sea, los votantes jamás, mucha gente jamás ha visto otra boleta que la encabezada por el presidente y el gobernador en las elecciones presidenciales, o por alguna figura muy importante de la política provincial o nacional. Cristina Fernández fue candidata a senadora nacional, por ejemplo, en 2017. Hoy van a ser son ocho elecciones independientes. Este es el problema. Sí. ¿Por qué? Porque los candidatos son distintos en cada sección electoral. Y la provincia de Buenos Aires tiene 8 grandes secciones electorales. Claro. La primera y la tercera, que es el Gran Buenos Aires, que es prácticamente la mitad del padrón, 47-48%, y la otra mitad del padrón en el resto de un territorio inmenso, es un territorio importante, con secciones de mucho peso electoral, por ejemplo la Quinta, que tiene entre otras localidades pequeñas Mar de Plata, ¿no es cierto? Y luego Bahía Blanca, que es otra de las importantes, y por supuesto la octava, que es La Plata. Claro. La elección se nacionaliza, eso desde ya. Por lo que estamos viendo hasta ahora, la elección se nacionaliza, la campaña va a ser muy particular, se enfrentan dos fuerzas que son dos frentes con características distintas en su estructuración. El llamado Fuerza Patria es el peronismo con el panperonismo, donde están unidos todos aquellos sectores del peronismo, individuales, porque de pronto Florencio Randazzo nunca volvió al peronismo, Emilio Monzó tampoco, ya había pasado por el PRO del 2015 al 2019. Así que ahí hay una mesa de conducción, es una experiencia inédita para el peronismo. Es la primera vez que el peronismo no se mueve bajo un liderazgo claro, contundente, ¿no? Claro. Mientras Perón gobernó, fue Perón. Después fue Menem en los 90 y después en los 2000 hasta el 2015 los Kirchner, ¿no? Si queremos hablar de esos 12 años de gestión. Claro. Hoy aparece un peronismo con tres fuerzas que lo componen, que son la Cámpora, que es el kicillofismo, y que es el Frente Renovador de Sergio Massa. Y ahí están distribuyendo cargos, todavía deben estar cambiando figuritas de lugar. Quedan bastantes horas, hay cosas para resolver. Pero viene con una característica muy particular. El peronismo, una de sus debilidades a nivel nacional, era la interna a cielo abierto, ¿no es cierto? Sí, esto sí. Lo perjudicó en Santa Fe y mucho, sí. Lo perjudicó especialmente en Chaco, ¿eh? En Chaco podría haber ganado el peronismo la elección de medio término, si hubiera ido junto, ¿no? Si no hubiera tenido una sucursal. Pero bueno, esto es producto de la negociación, de ponerse de acuerdo. La interna del peronismo dice muchas cosas más que esto de hacer una unidad así, pero es un paso para que el peronismo empiece a trabajar y a construir una nueva identidad política, que lo tiene que hacer, porque el peronismo prácticamente tiene un siglo de vida. Son 80 años del nacimiento del peronismo, con principios que hoy no sé si están adaptados a esta realidad y que tiene que repensar muchas cosas. Pero lo que sí tiene claro que es una fuerza nacional y popular. ¿Y te parece que en ese sentido la están viendo? Bueno, es lo que están intentando hacer. Es lo que está intentando hacer, y por algunas ahí hay más independencia, no hay tantos, no hay mandatos, digamos, nacionales que se arman, la estructura de la campaña se arma en alguna agencia de la ciudad de Buenos Aires y se reparte. Uh-huh. Acá cada municipio alarga su propia digamos campaña. En muchos municipios, especialmente los cercanos a Kicillof, los intendentes van a jugar fuerte porque van a ser candidatos testimoniales, ¿no?, para darle tracción trasera a esa boleta que viene. Uh-huh. Con candidatos diferentes. Eso, a ver, vamos a ver cómo funciona. He visto muchas campañas y todas van a tocar lo nacional. Olvidemos esto va a ser una campaña provincial, va a ser una campaña nacional, y de alguna manera es un antecedente de lo que pueda pasar ya el 23 de octubre. Esto está marcando lo que está pasando hoy en Argentina, ¿no? Empecé por esto porque es lo más sencillo para que la gente lo entienda. Sí. Va a ser una elección donde enfrente está digamos, la alianza que componen La Libertad Avanza y el PRO, que es todo lo contrario. Esto no fue una alianza, esto fue una colonización. Exactamente, ahí te iba a preguntar eso justamente, porque llamativamente, así como el peronismo hace 80 años que nació, el PRO hace un poco más de, no sé, 20, y se fue absorbido plenamente. Totalmente, Macri abandonó el territorio, Macri se fue, estaba ahí por Estados Unidos viendo partidos de fútbol y saludándose con el presidente Trump en la final. No sé ahora, cuando vuelva Macri, cómo va a ordenar esto. Lo que sí, Cristian Ritondo, al frente de la negociación, se entregó porque el nombre va a ser La Libertad Avanza, el color va a ser el violeta. Uh-huh. Y muchos intendentes, y acá viene el problema serio que tienen, muchos intendentes se fueron. Uh-huh. se rebelaron de muchas localidades, intendentes que vienen del propio PRO, del riñón del PRO, que le dieron el triunfo al PRO. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la última vez que el PRO triunfó fue en el año 2021, ¿no? En el medio término de la gestión de Alberto Fernández. Sí. Y están rebelados, hay varios, muchos, son bastantes, y otros son radicales. Claro. Radicales que son radicales PRO desde Gualeguaychú, desde la convención de Gualeguaychú. Uh-huh. Vamos a ver cómo funciona esa alianza que tiene la figura de Milei en la cabeza, y que va a ser lo mismo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, donde su candidato, que era Adorni, dijo: yo no, en el debate, directamente lo planteó, sí. Yo no soy el candidato acá, pongo la cara, pero en realidad votarme a mí es votar a Milei. Claro. Bueno, ahí hubo un tema, ¿no? Que es el segundo tema, que es el índice bajo de votación que hay en Argentina en este momento, que es un indicador de una crisis profunda de todos los partidos políticos, incluidos el gobernante. Porque en un país donde el voto es obligatorio y que tiene un promedio que puede oscilar entre 70 y 75% de participación, ha habido elecciones con hasta casi 80 de participación, con una participación mayor en las elecciones generales que en las PASO. También este año sacaron las PASO, entonces estamos hablando ya de elecciones. Uh-huh. No primarias. Las últimas elecciones fueron bajísimo. En la ciudad de Buenos Aires, 54%. Y en las comunas peronistas, que fueron recuperadas por la campaña peronista, que les había perdido en el año 23, sí, son todas las comunas que tocan el Riachuelo y la General Paz por el sur, no por el norte, La Boca, Barracas, Villa Lugano, Mataderos, ganó el peronismo, pero con el 40% de votantes. Claro. Por eso Santoro no ganó la elección, ¿no? Le faltaron votos. Claro. Y ahora, el peronismo en esta elección tiene el desafío de recuperar votantes, de volver a emocionar a la gente. El voto es emocional, si se pierde la emocionalidad, la gente no va porque se pone en una postura de indiferencia. Y esa postura de indiferencia es plantear, ¿para qué voy a ir a votar si al final todos son iguales, todos mienten y después llegan al gobierno y hacen otra cosa? Hay muchos peronistas que enojados o desilusionados fueron a votar a Milei, uh-huh, y hoy, enojados o desilusionados con Milei porque les ha ido peor, peronistas jóvenes, hombres, jóvenes de 16 a 30, 35 años, de clase baja y muy baja, y de trabajos muy precarios, que pensaron que Milei les iba a abrir una oportunidad, y hoy están peor que en el 2023, mucho peor que en el 2023, pero como ustedes han visto en las elecciones pasadas, no están volviendo a votar al peronismo. Claro. Ese es otro gran desafío para el peronismo. Exactamente. ¿Cómo, no sé si tenés alguna percepción de lo que ocurre en provincias como las nuestras, como San Luis, respecto de eso? Porque acá, por ejemplo, se menciona, se difunde a través sobre todo de los medios cercanos al gobierno provincial, el altísimo índice de aprobación que tiene tanto el gobernador Poggi como el propio Javier Milei. Y esto un poco se repite en distintas provincias. No sé si tenés alguna mirada o algún dato. Sí, bueno, el Norte Grande, por eso digo, este es un fenómeno muy particular que existe en la Argentina. Siempre se hablaba que la provincia de Buenos Aires era la madre de todas las batallas. Sí. No lo fue en la elección del 23, porque ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ganó el peronismo en las generales por 7.5 puntos, ganó Massa, y en el balotaje ganó por 1.5 puntos Massa en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué perdió Massa entonces? Por el Norte Grande. El Norte Grande, donde San Luis también es parte, de alguna manera, San Juan, Mendoza, es parte de este fenómeno. Córdoba, bueno, tiene ese fenómeno que lo podríamos llamar cordobesismo, que ya viene desde hace mucho tiempo, que después, se dio una serie de circunstancias para que se profundice el cordobesismo. Hay una mirada diferente hacia Milei. No sé, esto no tengo mediciones últimas, sí, en el interior. No le ha ido mal a los distintos gobernadores que han sido friendly, dirían los americanos, uh-huh, con el gobierno, digamos, Salta, por ejemplo, donde toda la parafernalia de Milei fue a parar a la ciudad capital y ahí la ganó, pero al final terminó ganando un senador. En el interior lo destruyó el peronismo. Habrá que ver cómo se reubica esto, claro, ¿no es cierto? Me parece que en San Luis, esto sí lo vengo analizando, hice una encuesta en San Luis, sí, hace poco tiempo. El fenómeno de San Luis es, ahí es el peronismo donde es el que tiene que... Hay un fenómeno que es la renovación del peronismo, que por ahí lo está encarnando Poggi en este momento, ¿no es cierto? Pueden aparecer otros dirigentes en el interior de San Luis que representen al nuevo peronismo, pero la derrota en el 2023, la mala elección en el 2023 de Rodríguez A y la mala elección en este 25 de Rodríguez A, que fue bajo para el poder que manejó Rodríguez A, muestra que ese peronismo que en el 83 los Rodríguez A representaron en esa provincia ya no existe más, y que hoy la gente mira a Poggi, mira a Milei desde otra perspectiva, y hay que ver cómo el peronismo se rearma en la provincia de San Luis. Bien. Este es un proceso que va a llegar inexorablemente, porque el peronismo está tratando de encontrar un nuevo formato. Por supuesto, hay otros gobernadores del interior que lo están entendiendo, y fíjense ustedes que hoy esto también va a ser un tema muy importante. La relación de los gobernadores con el gobierno central está en su peor momento. Eso. Y si no hay una resolución económica, esto ya no es político, uh-huh, al grave problema que atraviesan los gobernadores, que es no alcanzan los presupuestos y están reclamando por la coparticipación, al menos en un impuesto, no es la coparticipación total, en el impuesto a los combustibles. Me parece que ahí vamos a ver también una realidad muy complicada, porque esa relación no tiene marcha atrás. No, sin billetera no hay látigo. Alguna vez decían que Kirchner manejaba al peronismo con látigo y billetera, ¿no? Pero primero la billetera. Y si no hay billetera, nadie le gusta que le peguen latigazos. Ese es el fenómeno. La gente también mostraba, al votar a Milei, al votar algo nuevo, al votar algo disruptivo, la gente estaba demostrando que estaba... muchos peronistas lo votaron a Poggi. Además, Poggi viene del peronismo. Claro, sí. Por eso digo, no es que tampoco nace de una generación espontánea. Así que hay que ver cómo se rearma todo esto y para qué lado va. No, estamos en una etapa de transición en toda la Argentina, ¿eh? Claro. Estas son las lo que sociológicamente podríamos definir como las etapas de dinámicas de cambio, ¿no es cierto? Donde no sabemos con exactitud, porque no hay instrumento que mida esto, no es que podemos medir la fiebre o medirle la presión al paciente. Estos son actitudes sociales y políticas, y habrá que ver cómo se están moviendo, ¿no es cierto? En San Luis no hubo un índice de voto tan bajo. Esto quiere decir que hay alguien que está conteniendo, que todavía Poggi está conteniendo. Yo creo que es mayor en la contención de Poggi que la de Milei en San Luis, pero bueno, este es un fenómeno que habrá que ver cómo se desarrolla. En esta transición, esta etapa de transición que mencionabas, es llamativo, ¿no? Porque queda explicitada en muchas cosas inéditas, como la elección en la provincia de Buenos Aires, la falta de billetera, el acompañamiento que todavía tiene el presidente a pesar de no tener billetera. ¿No? Es como todo muy nuevo. Claro, por eso, porque cuando vemos las encuestas y decimos, estamos discutiendo si tiene 47% de imagen positiva o 56% de imagen positiva. Sí. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que un presidente de estas características, que utilizó la motosierra como la utilizó, que le bajó el sueldo, que no le da la plata al Garrahan, ni a Garrahan ni a otros hospitales? Hablo del Garrahan, Napoleón Bonaparte lo cerró, que era un hospital de tratamiento psiquiátrico y de adictos. Lo vacío, digamos, que donde los sueldos van por abajo de la inflación, donde el 75% de los argentinos tienen problemas para llegar a fin de mes, desde no llegar a fin de mes hasta llegar con lo justo y tener que hacer esfuerzos muy grandes, y endeudamiento, donde el 70% de los de los que se tienen tarjeta están endeudados con la tarjeta y la usan fundamentalmente solo para comprar alimentos, o sea, por eso hay una recesión impresionante, porque no se vende ropa. Claro. Y solo se compran a los alimentos y los alimentos básicos, y el negocio de los comestibles está en crisis. No es casual que Carrefour ponga en venta Carrefour, no es casual que se estén quejando las alimenticias, porque es un negocio de las alimenticias que funciona con el volumen, con altos índices de ganancia. Entonces, si no hay volumen, porque lo que hace es que se torna recesivo, por eso hay baja la inflación. Y entonces, cuando miramos las encuestas, vemos que la principal preocupación ya no es más la inflación, que fue que acompañó a la totalidad del gobierno de Alberto Fernández. La principal preocupación es que hay sueldos e ingresos bajos que no alcanzan para llegar a fin de mes. Esta situación hace que lo ideológico está marcando a un segmento que dice, yo no quiero que vuelva el peronismo, que se ha vuelto muy antiperonista, con mucha fuerza antiperonista, ¿no es cierto? Que dice, el peronismo es el culpable de todos los males de la Argentina, porque claro, cuando van para atrás y hablan de 80, 100 años, están hablando del peronismo, no están hablando de otra cosa. Sí. No, el peronismo fue el que cambió la Argentina, que le dio este formato que hoy tiene la Argentina. Y hay gente que dice, sí, yo no estoy bien, porque dice, yo no llego a fin de mes, estoy endeudado, pero yo todavía tengo esperanza, que es un signo de emocionalidad, la esperanza, y esto es voto, el voto es emocional, y además le agrega la racionalidad que se llama expectativa. Uh-huh. Y la gente tiene expectativas. ¿Expectativas de qué? Expectativas que siga bajando la inflación y expectativas que en algún momento la economía arranque. Ahora, en la medida que pase el tiempo, esto se va a complicar. Claro. Pero también en la medida que aparezca un proyecto alternativo, que el peronismo, por su problema identitario y por sus divisiones internas, no lo puede dar. Está resolviendo una de las consecuencias, que es los problemas internos. Ahora, lo identitario todavía está por verse, eso no se resuelve de un día para otro. Por supuesto. Tito, te queremos agradecer muchísimo, está muy claro, siempre es un placer escucharte y repasar todo el panorama así, ¿no? Con esa mirada que nos permite entender también un poco lo que está ocurriendo. Así que muchas gracias por esta comunicación con la mañana de Miravoz. No, todo lo contrario, Hasta bueno, pronto. Que tengan muy lindo día. Igualmente para ustedes. Gracias. Pasaba entonces en la mañana de Miravoz, Roberto Tito Bachmann, titular del CIOP. Hay expectativas todavía, dice. Y eso es así, se percibe, ¿no? Sí. Yo quiero decir algo. A ver, tápenle los oídos a los niños y niñas chiquitos. A ver, ¿está? Los reyes son los padres. Ajá. ¿Mm? Sí. ¿Qué va a ser? Yo tengo otras expectativas. Sí, efectivamente. Bien, 11:35 minutos en la mañana de Miravoz. Después van a poder escucharlo de vuelta a Tito Bachmann en nuestros canales. Ahora se viene un poquito de música y ya llega Pablo González con las recomendaciones de libros. Déjame decir dos cositas hablando de las expectativas. Sí. Antes de hacer todo lo que anunciaba. El ministro de Turismo de la provincia de San Luis dice que tiene expectativas de que la temporada invernal en algún momento va a empezar. Pasaron ya las dos semanas de vacaciones de la provincia y de provincias aledañas. Sí. Y no hubo casi movimiento. Obviamente siempre el flujo es mayor de lo que viene cuando se viene de Buenos Aires, pero también hay que hacer más que quedarse esperando y tener expectativas y estimar algo. Estimo, dijo que esto va a funcionar. Flaco, tenés que laburar. En vez de boludear en las redes y estigmatizar personas y perseguir instituciones, tenés que laburar. Lo bueno de todo es que le echó la culpa a la política nacional, de la cual es aliado. Ajá. Álvarez Pinto. Yo le dijo, che, no hay plata. Sí, esa parte la sabemos. Es más, él la acompaña y la profundiza y la festeja. ¿Sí? Entonces después no hay sorpresa de por qué no hay turismo. Eso a nivel provincial, a nivel nacional, el ministro de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, está más preocupado que por el turismo emisivo que se lleva los dólares, por la relocalización de los carpinchos. Uh-huh. ¿Mm? Que para hacerlo cool lo llama capibaras. Pero nada más. A eso se dedica también el ministro Scioli, ex candidato. Militamos. Qué país. Qué bárbaro. Pero no quería dejar de mencionarlo. Ahora sí, se viene el 20, hoy es 19, ¿no? Sí, mañana, Día del Amigo. Mañana, Día del Amigo. Por suerte, estuvieron Catriel y Paco Amoroso renovando la música para este día. Por fin vamos a dejar de escuchar a Alejandro. Así es. Así que. Y a los Enanitos Verdes. Claro, Día del Amigo, Catriel y Paco Amoroso. Que te conozco. sí. Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Saltando un puente yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Maria, Maria, papá, papá, Maria, Maria. Si te traiciono, mátame. Si me traiciona, muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Nos cogemos a la misma sanguche. Ok, va, va, esta canción. Una banda, el corazón. Si no da, na, la confusión. Acople, la mejor fusión. Ooh, ooh, ooh, ooh. Me van a buscar, te voy a alejar de mí. Sería dormir sin amigos. Si saltando un puente yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Maria, Maria, papá, papá, Maria, Maria, Maria. Y si estás peleado con un amigo, solo dile que lo amas. Te amo, amigo. Every día y tú. Sábado, desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Muy bien, bueno, entonces sí, gracias a este amigo Catriel y Poco Amoroso por este tema, del día del amigo. Basta de un amigo es una luz. Ahí está, pues ya, ya, hay que renovarse, hay que renovarse. Pero sí, es muy 90 eso, sí, 80, claro, no sé claro. De cuándo viene. Vos es que, perdón, muy bien, bienvenido, buen día Pablo González, ya estamos transmitiendo en... 3, 2, 1, en Instagram. Bueno, se quedó ahí la ruedita girando, pero sí, ya está. Estamos en Instagram en vivo. Estaba hablando de esto de los muy 90 y muy 80. Escuché que, no sé si es cierto, que va a volver una versión de la banda del Gondel Rocket. Con los mismos. Con los mismos, pero claro, unos cuantos años después. ¿En serio? Sí. Sí, yo sí. No lo puedo creer. Pero no sé si será cierto. Lo escuché por ahí. Hablando de los. Bueno, falta amigos son los amigos. Falta Carlín. Va a faltar uno. No sería. Bueno, ya está Pergolini que volvió Pergolini. Volvió Pergolini, Pergolita. Sí. Y el otro día estaba entrevistando a Franchella. Sí. Sí, sí, sí, tal cual. De yabú total. Sí. La transmisión en vivo medio complicada, ahí vamos de nuevo. Bueno. Bueno, arrancamos. Mientras tanto, arrancamos. ¿Cómo le va, Pablo? Muy bien, ¿todo muy bien? Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de libros, a ver si desconectamos tanta bajón. O no. Depende de lo que nos haya traído. Tal cual, sí, mira, te traje bien vale desconectarse. También no hay que adjudicarle a los libros. alguna categoría utilitaria, como que hay libros. Otra vez me preguntaban, ¿un libro que te haya cambiado? Y no, creo que ninguno, ninguno, ¿no? Porque los libros hay que ponerlos en la categoría que le corresponde, ¿no? Mientras el libro te permita creerte de que puedes dar la vuelta al mundo en 80 días o que podés ser un pirata del siglo XVI, eso está bien. Después esas categorías siempre está cambia, bueno, ¿no? Poder seguir persiguiendo la ballena, tal cual, ¿eh? Exactamente, mientras te permita eso y eso, viste, disfrutar del momento, viste, tal cual, viste, no hay que ser cuidadoso con adjudicarle categorías mágicas a los libros, como que nos pueden cambiar o que nos pueden mejorar, ¿no? Porque si fuera así, habría que ir a ver la biblioteca de algunos personajes, ¿no? Claro. De nuestro presidente, nuestro ministro de Economía, ¿no? Nuestro intendente, habría que ver, ¿no? Por ahí habría que ponerle algunos libros, si es verdad que los libros tienen esa categoría de hacernos cambiar, ¿no? Una de esas por ahí infiltrarnos y poner. Perdón, no voy a desconectar justamente de la actualidad. El otro día se conoció una foto del presidente en su escritorio donde tenía un libro, ajá, que era Introducción a la Microeconomía, o sea, un libro absolutamente básico. Es como si fuera la secundaria, claro, sí, sí, sí. Ni CBC, no, tal CBC, cual. Así que bueno, el que venía, se ve que los libros no es que, sí, tal cual, sí, pero sí. Igual tienen su magia, y por esa supuesto, es la que nos traes esta supuesto. Mañana. Y hoy por eso, hoy elegí 4 libros, los dos primeros. Escritores que ya hemos recomendado aquí y que vamos a subirnos la ola del día del amigo, la semana del amigo, y que hablan específicamente de la amistad, ¿no? El primero de ellos ya hemos recomendado, Hernán Roncino, un gran escritor argentino. Una de sus primeras novelas, que fue Glaxo, una novela muy chiquita, Por Eterna Cadencia también, es actualmente uno de los libros más traducidos, una pequeña novelita que ya hemos recomendado acá. Lo que tiene Hernán Roncino es que nos sumerge como nadie en ese micromundo que son los pueblos pequeños, siempre los ubica en pueblos pequeños de La Pampa, donde se crea como un microcosmos entre sus pequeñas y grandes miserias, sus triunfos, su decadencia, su éxito. Y el que recomendamos hoy es Lumbre, ¿sí? Un don nadie, que Federico Sousa, que no le ha ido muy bien, un joven, vuelve a Chivilcoy, ¿sí? A su pueblo por unos días, porque su padre le dice que murió un gran amigo del pueblo, que era Pajarito Lermú, y que le dejó, Pajarito Lermú le dejó como herencia una vaca. Le dejó una vaca, ¿no? Y esa relación que trata de componer con esa vaca, lo va haciendo conocer a algunos personajes que ya no eran los mismos que él dejó en ese pueblo, ¿no? Especialmente algunos amigos, ¿sí? Siempre Hernán Roncino deja en alguna historia, tiene como un tinte policial. Aquí hay la muerte, empieza a investigar la muerte de este personaje en características medias raras. Y también se va encontrando con viejos amigos, ¿no? Uno de los pasajes más lindos donde va construyendo y cómo nace esa amistad es a partir de él conoce a un chico muy muy pobre a la orilla de una ría que hay ahí y que era muy pobre y que como él tenía miedo al agua, la madre lo inscribe en la pileta del pueblo y le dice a la mamá, pero yo quiero ir con mi amigo. El amigo era pobre, no tenía ni siquiera para una mallita, así que le presta un pantaloncito. Mirá lo que pasa el primer día de la pileta. Corrió con la confianza de que lo hacía en el cañaveral o en el monte de eucaliptos, pero lo hizo descalzo. Por eso, a los 2 metros, sintió el zancudón en los pies y después el cimbronazo en el resto del cuerpo. Lo vi derramarse en el suelo, el cuerpo de Areco hundido, el shortcito rojo a la altura de las rodillas, en el resplandor de la mañana. Así entonces, no se aprende a llorar. Así se aprende más bien a resistir. Tenía sangre en las rodillas y pensé que mucha vergüenza. Zico se acercó apurado. Los demás dejaron de patalear en la pileta. ¿Qué significa tener vergüenza? huir hasta el corazón mismo del cañaveral, tirarse debajo de la fortaleza armada con cañas y hojas de chala, no aparecer nunca más por la pileta, o enfrentar los ojos irónicos y risueños, enfrentar las fantasías que después se irán fabricando en los vestuarios, las versiones de la caída del chico pobre que empezó natación y que circularán, inevitables, en los autos de los padres profesionales, en las mesas cargadas de comida, en las quintas de los fines de semana. ¿Qué significa tener vergüenza? Desde esa tarde que lo encontré en el cañaveral, habíamos comenzado a construir una trama de afecto. Primera recomendación de Hernán Roncino, Lumbre, una novela que va a tener que leerla despacio, sí, pero que se disfruta mucho y le vamos a dar lugar en las bibliotecas a que tengan un gran escritor argentino con muchísima, muchísima proyección. Hernán Roncino. Ahí está. El segundo, sí, es lo último que escribió Pablo Ramos, Pablo Ramos, El hambre y el arcángel. Este libro fue construido a partir de una peculiar historia de amor y de amistad. La amistad entre Pablo Ramos y Gabo Ferro. Una amistad que se construyó durante mucho tiempo, se tenían ambos muchísimo afecto. Y es la historia de cómo se creó las letras de un disco que en el 2011 ganó el premio... el premio que se da a la música, el Carlos Gardel, el 2011. El libro se llamó, el disco se llamó El hambre y las ganas de comer. Un libro que hizo la letra Pablo Ramos y la música Gabo Ferro. Uh-huh. Que hoy en día es como un fetiche tener ese disco, porque se hicieron muy pocos. Y este libro cuenta la historia de esas 13 canciones. Sí, que fue construido porque él vivía, Pablo Ramos vivía en Berlín y Gabo Ferro en Buenos Aires. Y es muy bello, muy conmovedor, porque se van confesando a partir de que van escribiendo mutuamente las canciones, por mensaje de texto, por mail, por teléfono, en el declive de la salud de Gabo Ferro. Claro. El último tema se lo dedica Pablo Ramos, que es una especie de carta donde Gabo Ferro ya había muerto, un reciente muerto. O sea que es un libro, que muestra una faceta de Pablo Ramos que no veíamos en otras novelas. Ya hemos hablado, Pablo Ramos es un furioso escritor, siempre escribió desde la marginalidad, hemos citado algunos libros aquí y hemos recomendado, ¿no? Que hablan siempre de la jungla de cemento, ¿sí? De lo débil que son algunas amistades y de los códigos que se rompen entre las personas. Pero este es un libro muy personal de él, sí, y elegí la última parte, que es la última carta que Gabo Ferro no alcanza a leer. Gracias, querido Gabriel, por llevar ese nombre, un nombre construido como una estrella, un nombre usado por mí antes que vos fueras quien sos en mi vida, antes siquiera de sospechar tu existencia, un nombre sobre mi nombre. Un nombre de arcángel, con trompeta, un nombre eterno, entre todos los nombres eternos de esta vida que nunca termina, que siempre renace, que siempre espera que vuelvas para seguir dando más y más, para seguir agitando este mundo con tu voz, empujándolo desde abajo hacia el cielo de las almas más nobles. Porque cada mañana nuevas viudas aúllan, nuevos infantes lloran, nuevos insultos abofetean la cara del cielo. Es que te digo adiós. Porque decir adiós es despedirse y también es desear divinidad. Divinidad, entonces, querido arcángel. De esta manera te digo hasta siempre. De esta manera te digo adiós, hermano. Adiós. Casi reconocible Pablo Ramos. De Pablo Ramos, en esa amorosidad, es ¿no? En esa amorosidad. Sí, porque es muy descarnado él. Totalmente. Siempre como áspero. Él incluso acá también le dedica y le cuenta a Gabo Ferro que él estaba escribiendo, creo que La Ley de la Ferocidad, cuando vivía en Berlín, y lo banca un amigo en común que también muere en ese periodo. Sí, al Pablo Ramos le pasa de todo, sí, para, sí, que cambie, es para que cambie, para que cambie. Y entonces él dice que él le cuenta acá a Gabo Ferro que estaba escribiendo esa novela con lo único que no se pudo desprender, que era del colchón que estaba, digamos, si no, no tenía donde vivir, y que este otro amigo lo estaba bancando, le daba todos los días, tenía un retornal, le daba todos los días de comer en un entonces, bueno, ese era el contexto donde Pablo Ramos construye y se aferra a lo que él describe como su arcángel, que era Gabo Ferro, ¿no? Que lastimosamente Gabo Ferro empezó a adquirir como mayor notoriedad a partir de su muerte, ¿no? Tenía como un círculo. Suele pasar. Tal cual. Así que, ideal para el día del amigo, Pablo Ramos, El Hambre y el Arcángel. Permítanse emocionarse en algunos párrafos, porque bueno, son muy, muy bellas, y cada una de las canciones, de las 13 canciones que componen ese álbum, tienen una historia detrás. Claro. Sí, tienen una historia. Así que, muy lindo. Otro, esta es una novedad, recién llegadito, y ya no aguanté y me lo leí. Es el último ganador, la última ganadora del premio Herralde a la novela, ¿sí? Que es de Cynthia Rimsky. Nunca hemos recomendado un libro de Cynthia Rimsky. Ella es chilena, es muy reconocida en Chile y particularmente en Uruguay por su lucha a favor de los derechos de las mujeres, particularmente en el arte. Ha recibido distinciones en Chile. Y este es un libro que se llama Clara y Confusa. Un libro que es complicado de leer, ¿sí? Yo cuando lo leí, porque utiliza la corrupción del gremio de los plomeros para hacer la crítica al mundo del arte. ¿Qué combinación? Una combinación interesante, pero raro. Tal cual, una combinación. Y a la vez, el protagonista que trata de desentrañar esa corrupción en el gremio de los plomeros de un pueblo, se enamora perdidamente de un artista que no tiene el reconocimiento que ella espera tener. Esta artista se llama Clara, la flor de la pluma, las baldosas disparejas de la entrada, las ventanas de tres hojas con las celosías caídas, su cuerpo desgarbado contra el marco de la puerta de cedro por la que el ex marido se fue con una más joven. Clara, su ropa apilada por colores en el armario, el perejil, las paredes escaldadas, su obsesión por cambiar las puertas de cedro. Como no tenía dinero, lijaron las hijas, un sobrino, hasta que el óleo cedió y apareció el cedro. Clara, su pelo largo y desordenado, sus ojos grises, el derecho con un punto amarillo, el olor de algodón gastado de las ropas de dormir que entregaban lo que les queda de vida útil por ella cada noche. Dime que ya no me amas, dímelo y se acaba, lo podré enfrentar. Entonces, este pobre joven, Santiago, va luchando por un lado porque su ser amada no le siga imponiendo restricciones, ellos así la llamaban, de que no la llame los jueves, de que únicamente pueden verse cada 15 días, que no pueden ir al cine a ver películas románticas, que no pueden ir. Entonces le empieza a dar una serie de restricciones que a él le van dando cierta sospecha de que ya no lo querían como antes, ¿no? Pero a la vez, enfrenta la tarea titánica de desentrañar una red de corrupción del gremio de los plomeros. Bien. Vamos con el último antes que nos quedemos sin tiempo. El último, Angélica Gorodischer, Trafalgar, una novela bellísima que yo recomiendo mucho. Angélica Gorodischer es una de las precursoras en Argentina de la ciencia ficción argentina, ¿sí? Este es un libro que a mí me gustaría, le vamos a dejar más tiempo, así que lo vamos a dejar para la próxima. Bien, me parece, ¿sí?, excelente. Porque son Es una novela que da para hablar mucho. Así que aparte ya tiraste el ciencia ficción y ya me enganché. Ciencia ficción argentina. Argentina. Bien. Así que. O sea que ya hay gancho para la próxima. Ya hay gancho para la próxima. Mira, hasta una portada que te deja gustando. Sí. La estaba pispeando desde acá. Así que bueno. Bueno, Pablo, y todos estos libros y todos estos para compartir con los amigos y amigas. Y ahí, ¿dónde nos encontramos? Si caminas por la calle El Ciprés, sí. A la altura del 180 más o menos, sí, de la plaza y de la feria que a veces está más linda, ahí nos vas a encontrar. En la feria franca. La feria franca, ¿sí? En la feria franca, sí, le mando un saludo porque no hay otras. No hay otra. No, el otro día me preguntó a una turista, unas señoras, ¿dónde está la feria? No, señora, acá no. El intendente no quiere. No les gusta la feria. No les gusta la feria. Así que encima que hay pocos turistas, así que bueno Pablo, gracias como siempre. Un gusto, siempre, y ya quedamos enganchados para la próxima con este libro de Trafalgar, uh-huh, del Génica Golodischer. Uh-huh. Nosotros nos empezamos a despedir, no se olviden hoy a partir de la 1 la transmisión del 103.3 desde el centro de reciclado ahí para llegamos a hablar sobre el tema, pero les mandamos ahí todo nuestro aguante y nuestro apoyo, por supuesto, porque el municipio, el intendente ha decidido ir contra las cooperativas, básicamente, es así. Todo lo que se llame cooperativas. Todo el resto es que digan es zaraza, sí, y es humo, sí, para ocultar, sí, que va contra las cooperativas, uh-huh, y que es una política de Estado, en uh-huh, definitiva. Sí. Así que acuérdense, hoy ahí pueden llegarse hasta el centro de reciclado, donde están la gente de la cooperativa, y escuchar a partir de la 1, la 103.3. la transmisión en vivo desde allá. Ahora se quedan porque viene otro programa. Claro. Así que sigan acompañándonos en la radio. Nosotros nos encontramos el sábado que viene. Que tengan un gran fin de semana. Chau. La vida es simple.